Yo. Yeah, yeah. Hey. Soon as you come over, it's over. I'ma lay you down right on my sofa. You drinking mimosas, peligrosa. Yo me voy a dejarte un chin loca. Soon as you come over, it's over. Yo quiero hacerte tantas cosas. You out de mimosas, peligrosa. Así me gusta, eres sabrosa. Debo ser irrespetuoso, pero me tienes bien bellacoso. Y quiero ponerte a gritar bien ruidoso. Tú te imaginas mi lengua divina comiéndote por todas las esquinas hasta que te empieza a latir la vagina. Me gusta el acento de colombiana, pero la carita es venezolana. Culo de RD, dentro de cubana. Mano arriba, mi perico también gana, yeah. Peligrosa, y más si se emborracha con mi moza. A que bailara, retaron la celosa. Ella tiró pa'lante y rompiendo el challenge, fue la más famosa. Quiero hacerte lo que tú me pidas. Inventar posiciones que no te imaginas. En mi boca será tu adrenalina. Dime qué te opinas, yeah. Soon as you come over, it's over. Y yo voy a sentarme en el sofá. Tú drinkin' mi moza, peligrosa. Y yo voy a dejarte bien loca. Pichea tu teléfono y olvida la hora. Que esta noche, mami, soy yo quien te roba. Desaparecemos y nos comemos mi alcoba. Bellaquita, pero se hace la boba. Bebe y se pone peligrosa. Ella en la cama es otra cosa. Sus trambos son callados, es sigilosa. Y todo lo prohibido se lo goza. Y yo con solo mirarte la piel se te eriza. Pa' bellaquear, tú solo me avisas. Yo te quiero ver, pero sin camisa. Báilame lento, que aquí no hay prisa. Si te quito la ropa interior, desde escuela superior. Y este es lo loco que el mami te lleva por tú. Estás tan rica que vacío la teleta en el mall. Pa' comprarte todos los baby doll. Y así me los modelas mientras yo te observo. Bebé, tú lo enrolas, pero yo lo prendo. Medio romantic, pero no me envuelvo. Aprovecha hoy, por si no vuelvo. Soon as you come over, it's over. I'ma lay you down right on my sofa. You drinking mimosas, peligrosa. Y yo me voy a dejarte un chin loca. Soon as you come over, it's over. Yo quiero hacerte tantas cosas. You out de mimosas, peligrosa. Así me gusta, eres sabrosa. You love that OJ mixed with champagne. It make you feel a vibe you can't explain. She fuck with the mimosas. Mi linda princesa preciosa. Ella una diosa. Big up the DJ, cause he playing jig. Don't really wanna behave, she just wanna live. Just wanna live she best life with no worries. She got the body of a goddess, Lord have mercy. Ella quiere prender and dance the dembow. She might give you a wine, but just as friends though. Hey, you a lucky guy if you touch end zone. Cause she usually puts guys up in the friend zone. Entonces mami, ¿qué es lo que está pasando? El día entero yo te estaba mirando. No tenga miedo, baby, síguelo bailando. Es obvio que las mimosas están hablando. He's pulling up to any spot you gon' be at. And have my eyes on you, better believe that. You say you love dancing, I wanna see that. Catch a wine and catch a vibe, I need to feel that. Oh yeah, oh yeah. Soon as you come over, it's over. I'ma lay you down right on my sofa. You drinking mimosas, peligrosa. Y yo me voy a dejarte un chin loca. Soon as you come over, it's over. Y yo quiero hacerte tantas cosas. You out de mimosas, peligrosa. Así me gusta, eres sabrosa. Hey, oh. So touch your face. Con mucho cariño. Priva. De parte del diablo. Priva. So touch your face. Mami, ¿qué fue? Mami, ¿qué fue? Dulcecito para las babies.